Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Luis Firpo es un músico uruguayo y ex guitarrista de la banda uruguaya Zaffaroni en formato trío con Daniel Jacques de bajo, Fernando Notaro en teclados y Luis Alderotti en solos de teclas, también ex integrante de Zaffaroni en sus primeros años. Nos presenta este trabajo de unos cuantos años. El disco se titula 2, cuenta con la participación de Gustavo Rodríguez, quien suplanta a Schmidt en la batería. Un trabajo realmente interesante, muy orgánico, con elaborado trabajo compositivo y de arreglos. Para quienes gustan de la fusión jazzística o el rock progresivo, este es un material digno de ser considerado. Escucharemos a Luis Firpo desde su disco 2 en el 2001, su tema Blues para Carla. Thank you. diferentes. No cabe duda que los clásicos de la literatura han dado siempre posibilidades de tratamiento satírico burlesco de los mismos. Si nos remontamos al siglo de oro español, esto fue debidamente explotado por los autores más sobresalientes de esa época, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Quevedo desenmascaró en uno de sus sonetos al héroe greco-romano por excelencia, el Pius a Eneas, al que Dido, al verse abandonada, increpa de la siguiente manera: «Aquí llegaste de uno en otro escollo, bribón troyano, muerto de hambre y frío, y tan preciado de llamarte pío que al principio pensaba que eras pollo». El español Javier Crae, en una reinterpretación contemporánea de la Odisea de Homero, en su canción Como Ulises, presenta a un héroe que sale mucho peor parado que en el poema homérico, debido a su largo periodo de ausencia y a la limitada paciencia de Penélope. Los coros del estribillo inicial y final evocan una clásica canción marinera. Ulises y su tripulación cantan sus aventuras marítimas. Javier Crae describe los momentos más significativos de la Odisea con mucha comicidad: el fin de la guerra de Troya, la estancia en la isla de Calipso, el encuentro con Nausicaa en el país de los feacios, la llegada al palacio de Alcinoón y el reconocimiento del héroe, el cegamiento del cíclope Polifemo, la llegada a la isla de Circe y el descenso a los infiernos. Lo novedoso, hilarante y genial es la merecida caracterización de Ulises como un hombre por naturaleza infiel cuando Javier Crae dice: «¿Y qué queréis que uno haga si al primer tumbo me tumbo en el lecho de una maga?», así como las consecuencias que le va a ocasionar el haber estado durante 20 años lejos de su patria. En Crae no hay lugar para la heroica matanza de los pretendientes que hizo Homero, sino la sutil revancha de Penélope, que cansada de esperar a su marido, decide casarse con uno de ellos. En uno de sus repentes, y a uno de los pretendientes, parece ser que le dijo: «Padre serás de mi hijo y tendremos otros varios. Ulises, si es que regresa, se llevará una sorpresa, me lo dictan mis ovarios». Crae dibujó en muchas de sus canciones también personajes femeninos de armas tomar, mujeres con una fuerte personalidad que no se dejan mandonear por nadie, un aspecto que constituye otro de los grandes atractivos de sus letras. Ulises, convertido entonces en un ex marido y en un ex padre, sin dramatizar en exceso su desdicha, se vuelve a la mar, su auténtica residencia, en busca de nuevas aventuras. «Y ahora, perdido en mi rumbo, ahora voy donde sea, un tumbo doy y otro tumbo, y prosigo mi odisea». Dice Javier Crae: «Vamos a aprovechar que estamos en pleno Mediterráneo para evocarlo en una canción. Es que un día decidí que ya estaba harto de contar historias personales en mis canciones, y digo, pues voy a cantar cosas que le hayan sucedido a otros. Y mira por dónde. Había una novela y me identifiqué con el protagonista y dije, hay que ver, este hombre, cuántas vicisitudes. El caso es que a mí me han pasado cosas muy parecidas y lo voy a cantar en primera persona, como si me hubiera sucedido a mí, pero le ha sucedido a él». Crae había nacido en Madrid en 1944. 35 años de carrera y 15 discos en los cuales desgranó canciones ya legendarias. Fue el primer artista de la democracia española en ser censurado. En 1986 la televisión española emite un concierto de Joaquín Sabina en directo en el que colaboraba Javier Crae. Su canción, Cuervo Ingenuo, que criticaba el entonces presidente de España, Felipe González, no fue emitida. Los televisores fundieron a negro. El 13 de julio de 2015 fallece Javier Crae. El 28 de junio, en el que fue su último concierto, se despide del público anunciando que se retiraba temporalmente para tomarse un año selvático y trabajar en nuevas canciones. Su amigo Pablo Carbonell, que fue el primero en anunciar en Twitter el deceso de Crae, decía: «No digáis, se nos fue el mejor de todo. Malogróse el cumplido cantautor. Era bueno. Tenía suaves modos. Descansa en paz, Javier Crae. Gracias». No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar. La

sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo a navegar, las tengo a navegar, las tengo a navegar, la estrella, la vela y la mar. Diferentes.